La Facultad de Ciencias Sociales te invita a un paseo por el aire de la radio. Un recorrido por las aulas y los barrios. Una hora para conocer la realidad desde distintas miradas. El Puente, un espacio para descubrir. Bienvenidas a una nueva emisión del Puente, el programa radial del programa de capacitación para organizaciones sociales y comunitarias de la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA. Queremos agradecer a las radios que nos retransmiten a través del Foro Argentino de Radios Comunitarias, el Sistema Integrado de Radios de la UNER, Radio Asamblea de Juan B. Justo y Corrientes y todas las repetidoras de cada una de estas emisoras. Nuestras vías de comunicación son a través del mail elpuente@sociales.uba.ar, en Facebook /elpuenteradio y en Twitter @elpuenteradio. Escuchamos Pirraza de Vanessa D'Amata, que significa jugarreta, un picaresco nombre para el tema que vamos a estar tratando hoy en el puente. Mi nombre es Leandro Arados Ortiz, estoy conduciendo circunstancialmente en reemplazo de nuestra conductora natural, Luciana Culegian. Y ya estamos en compañía de nuestras invitadas, Inés Narcesian. Bienvenida, Inés. Inés es socióloga, doctora en ciencias sociales, investigadora del CONICET, docente en historia latinoamericana y autora, junto a Julieta Rostica, del libro Todo lo que necesitas saber sobre América Latina, de Editorial Paidós, del 2014, uh-huh. ¿no? Entre otras publicaciones. Forma parte del Instituto de Estudios de América Latina y el Caribe y también dirige el Observatorio Electoral de América Latina, ¿es así? Uh-huh. Bien. ¿Algo que quieras agregar? No, está perfecta la presentación, gracias. Bien, perfecto. Y estamos en compañía también de María Constanza Costa. Hola, ¿cómo estás? También bienvenida, María Constanza. María Constanza es politóloga también de la UBA y es coordinadora, ¿no?, del Observatorio Electoral de América Latina, ¿sí? Bueno, justamente nuestras dos especialistas en América Latina para tratar el tema de hoy, que es la realidad, la actualidad y, digamos, los diferentes devenires que está sufriendo este continente, subcontinente, como podríamos denominarlo. Bueno, la idea es hablar un poco sobre la situación política de los gobiernos de América Latina, cómo y por qué se dieron los cambios en la región durante los últimos movimientos electorales, transformaciones, cambios, retornos. Ya nuestras invitadas nos desasnarán un poco al respecto. Bueno, tenemos un panorama bastante complejo, digamos, a nivel continental, así que seguramente con estas dos especialistas podremos tener una mirada mucho más amplia sobre la actualidad de este tema. Señor presidente de la Nación Argentina, ingeniero Mauricio Macri. La Argentina pasa a tener retención cero a las exportaciones regionales. Ese proceso es un proceso que no tiene base de sustentación. Y es por eso que yo me siento injustizado. El golpe contra Dilma no solo contra Dilma, es contra todos nosotros, es contra América Latina. Acción primera, con carácter urgente, lucha frontal contra la corrupción. La corrupción le cuesta al pueblo de Guatemala miles de millones de quetzales al año. Esta acción le roba a niños, jóvenes, adultos y ancianos oportunidades verdaderas de vida. México aprecia que en el acuerdo de asociación transpacífico hay una gran oportunidad para reafirmar esta integración entre los tres países que hoy integran NAFTA, pero además el proyectarla a otras regiones del mundo. También estamos escuchando lo que está pasando en Argentina, lo que está pasando en Venezuela, lo que está pasando en Brasil. Y los movimientos sociales, no podemos permitir que vuelvan los lacayos del imperialismo y del capitalismo. No podemos permitir, hermanas y hermanos, que la derecha vuelva en Latinoamérica. El puente. Escuchábamos recién en el audio las voces de Mauricio Macri, Dilma Rousseff, Nicolás Maduro, presidente de Venezuela, Jimmy Morales, actual presidente también de Guatemala, Enrique Peña Nieto de México y el mandatario Evo Morales de Bolivia. Bueno, todos actuales mandatarios, incluyendo también a Dilma Rousseff, en la actualidad suspendida a través de justamente un juicio político que se está llevando adelante en nuestro país vecino. Bueno, en principio queríamos hablar con Inés Narcesian y María Constanza Costa, una mirada muy, podríamos decir, introductoria a la cuestión de América Latina, como para tener una primera idea acerca de si podemos hablar de América Latina como tal, como un espacio de tensiones, de una actualidad, a pesar de las diversidades de cada país, o justamente estas diversidades, estas particularidades que puede llegar a tener cada país nos impiden pensarlo como una totalidad. Bueno, sí, podemos hablar de América Latina, por supuesto, si no, no estaríamos nosotros acá, no tendríamos trabajo. Cambiaríamos el nombre del observatorio, de nuestros libros. Sí, se puede hablar de América Latina. Como vos bien decías, América Latina tiene esta cuestión de la unidad y la diversidad, ¿no? Hay un proceso que uno puede identificar elementos comunes en el proceso de construcción, primero de las independencias, que fueron diferentes. Se destaca, por ejemplo, la independencia de Brasil, que fue una independencia sin conflicto bélico, del resto de las independencias que tuvieron conflictos armados. Se pueden identificar, digamos, otras diferencias en el momento de la propia independencia, de los actores que participaron, en algunos con movimiento indígena, en otros no, con distintos actores políticos. También podemos identificar hilos de continuidad en el proceso de formación del Estado Nacional, uh-huh. ¿no? Más temprano o más tarde, los distintos países, que hoy son países, pero en ese momento todavía eran protonaciones, tienen un elemento común de proceso de formación de los estados nacionales. Y podemos identificar, quizá un poco arbitrariamente, 1880 como un momento donde América Latina, quizá no conocida como tal, con el nombre que hoy la conocemos, ya existen estados nacionales en, uh-huh. En esta gran región. Cuando el nombre América Latina aparece como tal y se termina de consolidar, hay distintas periodizaciones, pero podemos identificar en los años 40, en los años 50, cuando la Comisión Económica para América Latina, la CEPAL, que es un organismo de la ONU, la Organización de las Naciones Unidas, lo instala como nombre. Uh-huh. ¿Sí? A partir de ahí hay una apropiación de que América Latina es un tema, es un problema, las miradas del mundo también están puestas sobre la región. Y bueno, efectivamente hay historias, trayectorias, hay una cultura común, un lenguaje compartido aún en esa diversidad, que hacen que podamos pensar que América Latina, aún con estas diferencias, se puede pensar de manera de conjunto. Sí, quizá en la pregunta que vos hacías, se me ocurrió pensar por qué en esta última década se volvió a hablar de América Latina, ¿no? Uh-huh. O sea, un poco por la coincidencia ideológica que tuvieron los gobiernos, llamémoslo de la década ganada o de la última década, aún así con diferencias al interior de cada bloque, ¿no? Con diferentes actores sociales, con diferentes instituciones, pero hubo una coincidencia de políticas en América Latina tendientes a recuperar la intervención del Estado, uh-huh. El rol de las políticas públicas, y me parece que por eso hubo un auge también en temas de investigación sobre América Latina. Digamos, no es que empezó en ese momento, desde mucho antes se venía estudiando, pero cobró una importancia mayor porque también cobró una relevancia geopolítica como región. Ajá, claro, esto de la importancia geopolítica es bastante, bastante interesante también como para dar cuenta. O sea, cuando hablaban de las continuidades, creo que no solamente en momentos, podríamos decir, de cierto avance en derechos o de crecimiento económico, sino también en momentos de retroceso. Parece que estos, digamos, podríamos llamarle políticas o destinos comunes, los van acompañando, ¿no? No solamente quizás a partir de políticas activas en vías de ciertos espacios de democratización, ¿no? Sino que también se van viendo, quiero pensar, vos hablabas de la última década, podemos pensar dos décadas antes, ¿no? Y también ver cómo en estos momentos de retroceso también existe una continuidad, o estamos hablando de momentos distintos y de algunas coincidencias quizás, o de planes quizás más organizados a nivel geopolítico. No sé cuál es la opinión que tienen al respecto. Sí, me parece que para no ser conspirativo. ¿No? Hay una diferencia fundamental cuando uno compara, digamos, algunos devenires de algunos países, no todos, uh-huh. Que tienen que ver con esta idea de la restauración conservadora, que la están llamando alguna, uh-huh. hay diferentes nombres, pero que evidentemente hay un giro en materia de políticas económicas, sociales y demás. Hay una lectura común que es asociar, digamos, la coyuntura que se viene con el neoliberalismo de los años 90. Uh-huh. Sin embargo, hay diferencias cruciales. El modelo neoliberal se instaló primero con antecedentes, en el caso del Cono Sur, con dictaduras militares. Uh-huh. Y en muchos casos con un momento muy crítico en materia económica. La década de los 80 fue signada por la CEPAL, como la CEPAL que había nombrado antes, la Comisión Económica para América Latina, la había denominado como la década perdida. ¿Sí? En ese contexto, en el marco del consenso de Washington, políticas no desde los Estados Unidos tendientes hacia el neoliberalismo, en ese momento se instala el modelo neoliberal. La coyuntura que vivimos hoy en América Latina, y pensando los dos o tres casos que en efecto han hecho un giro hacia la derecha, Brasil, Paraguay, Argentina, con caminos distintos, Argentina con una elección legítima, democrática, en Paraguay y en Brasil con antecedente de golpes de Estado, ¿no? Uh-huh. Tanto en Paraguay el golpe contra Lugo y en Brasil el juicio político contra Dilma Rousseff. En estos tres países no hay una coyuntura económica crítica como sí existió en los años 80. Uh-huh. Sí, me parece que ahí hay un dato importante para decir. En todos estos países el PBI estaba en buenas condiciones, había crecimiento económico. en, obviamente en una coyuntura de cierto estancamiento y demás, pero había un proceso a nivel global, sí, a partir de la crisis del 2008-2009 uh-huh. en el mundo, digamos, esto irradió en América Latina, y aún así en algunos países en mayor o menor medida pudieron detener o resistir, digamos, ¿no?, esta crisis del capitalismo. En ninguno de estos países de la región hay, en caso argentino es muy claro en ese sentido, en que no hay una crisis económica que lo antecede para implementar ese modelo, ¿no? Y había un proceso de inclusión incluso que venía en avanzada, que no se había frenado. Bueno, ahí hay una diferencia central respecto de eso, si es claro. A donde apuntaba tu pregunta, de comparar con momentos anteriores, ¿no?, con la década de los 90. Sí, igual me parece que también en lo que vos planteabas, de que parecía que el continente avanza como todo junto y también retrocede de alguna manera junto, o algunos países empiezan a retroceder, me parece que también tiene que ver con cómo los sectores de derecha o ciertas corporaciones detectaron algunos problemas o algunos escollos que tuvieron estos gobiernos progresistas de izquierda, nacional populares, uh-huh. como los quieras llamar, y articularon un discurso, digamos, pospolítico o posideológico, que de alguna manera les permitió aglutinar demandas sociales, digamos, que estaban latentes. ¿En cuáles estás pensando, por ejemplo? Y en el caso en el caso de Brasil, por ejemplo, cierta deficiencia en la infraestructura del transporte, que uh-huh. es lo que, digamos, disparó las manifestaciones de 2013, uh-huh. que, digamos, sí, para entender un poco lo que terminó sucediendo con Dilma, hay que mirar esas manifestaciones, hay que volver a leerlas, digamos, cómo se articulaban esas demandas. Bueno, sí, también el caso de la corrupción. También la polarización discursiva que hay, ¿no? Si pensamos, por ejemplo, en el caso de Venezuela, que ya tiene otras características, me parece que la derecha supo montarse sobre pequeñas cosas y articular así una base de apoyos para acceder al gobierno, ¿no? Muy diferente, como plantea Inés, de los problemas estructurales, económicos del periodo neoliberal. Claro, son problemas menores, pero que se van, digamos, articulando como de... y también modificando un poco la estructura y llegan a ser resorte de cierto apoyo, podríamos decir. Sí, articulan nuevas demandas, digamos, uh-huh. demandas a las cuales no se les da respuesta, ¿no? Siquiera estoy hablando de cómo llegan a ganar una elección, digamos, ni el gobierno argentino está dando respuestas uh-huh. a determinados problemas, muy por el contrario, se están agravando, y mucho menos el gobierno brasileño, ¿no? Bien. Bien, perfecto. Vamos a escuchar un poco de música, también temática orientada a nuestro continente. Ahora con Escape, exactamente, con justamente América Libre. Hermano peruano, hermano colombiano, hermano cubano, que con tu sangre hiciste la revolución. Hermano boliviano, de sangre que derramó el dictador. Yo te quiero en Nicaragua, yo te quiero en Salvador, yo te quiero en Guatemala, yo te quiero en Mogollón. Yo te quiero en Nicaragua, yo te quiero en Salvador, yo te quiero en Guatemala, yo te quiero en Mogollón. Yo te quiero en Nicaragua, yo te quiero en Salvador, yo te quiero en Guatemala, yo te quiero en Mogollón. Yo te quiero en Nicaragua, yo te quiero en Salvador, yo te quiero en Guatemala, yo te quiero en Mogollón. Oh, oh, oh. pueblo por la libertad. La pobreza creo a los insurrectos que mueren en las montañas por la libertad. Soportando fingidas democracias, dictaduras que les privan de su libertad. Sometidos al imperialismo yanqui, al poder del dólar. ¡Lárgate! Déjale su tierra laboral. ¡Lárgate! No le robes su riqueza. ¡Lárgate! Déjale su tierra laboral. ¡Lárgate! ¡Yanquis imperialistas! Levantamos con Escape, como en las viejas épocas del puente, cuando éramos jóvenes y escuchábamos al ritmo, incluso movíamos los pies al ritmo de esta música. Estamos en compañía, hablando justamente de América Latina, con Inés Nercesian y con María Constanza Costa, ambas investigadoras de el Instituto de Estudios de América Latina y el Caribe de la Facultad de Ciencias Sociales y directora y coordinadora del Observatorio Electoral de América Latina. Queríamos mencionar, bah, las invitadas justamente hacían mención a cierta diversidad dentro del continente latinoamericano, ¿no? Que nos permite también matizar un poco estas ciertas líneas de continuidad. Sí, recién hablábamos de la pregunta por si hay o no restauración conservadora y quizás es importante señalar que hay diferencias, no todos los países están siguiendo el mismo camino. Recién nombrábamos Brasil, Paraguay, Argentina, donde, bueno, sí, efectivamente tienen un color político con sus diferencias, pero, bueno, en el caso de Brasil, este gobierno interino de Temer, el caso de Paraguay con Cartes y Argentina con la Alianza Cambiemos, que, bueno, tienen cierta tendencia hacia expresión de los sectores de la derecha en América Latina. Sin embargo, en Chile y Uruguay no. Sí, en Chile está el gobierno de Bachelet, que viene de la Alianza Nueva Mayoría, que es la Concertación, más de los socialistas, el partido de izquierda, y en Uruguay todavía también está el Frente Amplio, con lo cual hacia un lado de Argentina y hacia el otro lado hay gobiernos progresistas. Sí. Y lo mismo ocurre con los casos de Venezuela, Bolivia y Ecuador. Sí. Aunque esos tres casos también los podemos indicar como con un signo de pregunta, los tres. En primer lugar, Venezuela, por la coyuntura crítica que es bien conocida. En el caso de Ecuador, sobre todo porque no hay reelección. Todo indicaría que Correa no va a presentarse Bueno, con lo cual ahí hay un interrogante de que cómo va a seguir el destino de Ecuador. Y en Bolivia hay tiempo todavía para las nuevas elecciones, sin embargo, que van a ser, si no me equivoco, para el gobierno del 2020. Uh-huh. Sin embargo, no se aprobó la reelección o la eventual habilitación para que Evo Morales pueda ser reelecto. Claro. Con lo cual, esos tres países tenemos una incógnita, ¿sí? Uh-huh. Bien, y en principio vamos a continuar hablando luego del informativo con nuestras invitadas sobre el Observatorio Electoral de América Latina. Y si querés un puente, te lo doy. Y si querés un puente, dámelo. Y si querés un puente, dámelo. Y si querés un puente, te lo doy. En el puente hablando de América Latina con Inés Nercesian, investigadora del CONICET y de la Facultad de Ciencias Sociales, y María Constanza Costa, también politóloga e investigadora, ambas del Instituto de Estudios de América Latina y el Caribe y del Observatorio Electoral de América Latina. ¿Nos podrían contar un poco de qué se trata este observatorio electoral que está en la facultad? Sí, bueno, el observatorio nació como una inquietud, una necesidad de algunos investigadores, estudiantes, graduados, de tener un espacio donde esté concentrada la información electoral sobre la región. Empezamos en un primer momento con los países de la UNASUR, porque obviamente el campo es bastante amplio, y la idea es que sea un acervo de datos sobre las elecciones desde 1998 hasta la actualidad, sobre las elecciones ejecutivas y legislativas de cada uno de los países. Y también tenemos un cúmulo de información cualitativa que tiene que ver con la descripción de los partidos políticos, con los perfiles de los candidatos y un poco con la legislación electoral de cada uno de los países, ¿no? Claro, o sea, se trata sobre todo de información de carácter institucional, digamos, toda información oficial, podríamos decir, y además esta investigación cualitativa es de documentos o también tienen, información propia, primeras manos, consultoras locales. Tenemos informes realizados por nosotros, o sea, tanto informes de coyuntura como de temas particulares, como puede ser ahora la reforma electoral, la reforma política que se quiere implementar en Argentina, o el juicio político en Brasil. Y también la idea es generar datos propios que puedan servir tanto a investigadores como a periodistas, estudiantes, como un público amplio, ¿no? También para el público en general. De datos más un poco más masticado, como podemos decir en la jerga, ¿no? Para de acceso público o especialistas, personas que puedan requerirlo. Sí, el aporte fundamental es que uno puede encontrar ahí los resultados de todas las elecciones de los 12 países, 10, 12 países que integran la UNASUR. Ese es el aporte, que vos podés, al tener todo sistematizado, elecciones divididas por distrito y demás, puedes establecer, no solo encontrar la información, que además es fidedigna, porque es toda levantada de datos oficiales de todos los tribunales electorales, no son datos que construimos nosotros, sino que son los datos oficiales. Al tener todo el acervo junto, podés hacer comparaciones. Claro. Y pensar un poco en la línea con lo que veníamos diciendo antes, pensar a América Latina como un todo. ¿Sí? La agilidad que tiene la página, el observatorio, hay otra cosa importante para decir, que es la parte institucional de esto, que es que tiene sede en la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires, tiene vínculos con las carreras, con la carrera de Sociología y también con la carrera de Ciencia Política. Incluso hay muchos estudiantes de grado de la carrera de Sociología que hacen horas e instancias de investigación. Entonces, en ese sentido también es, además de ser un espacio de donde se reúne información, también es un espacio formativo para estudiantes. Y además, como decía recién Constanza, es una herramienta en donde la Universidad de Buenos Aires, y en particular la facultad, tiene vínculo directo con el conjunto de la sociedad, porque es una plataforma pública de acceso gratuito, libre y sobre todo, como decíamos recién, muy accesible y fácil para leer, digamos, la la página. Entonces, en ese sentido, el observatorio cumple una función múltiple, digamos, ¿no? De difundir información, de formar y de lo que llamamos en universidad transferencia, pero no es transferencia, digamos, es estrechar los vínculos que de hecho existen entre la universidad y la sociedad. Claro. Sí, tiene una página que justamente es oblat.am, ¿no? Y justamente, hemos tenido oportunidad de verla, coincidimos, podemos dar fe justamente de la facilidad que tiene la interfaz para el acceso de datos, y también tienen bastantes, digamos, material de análisis, ¿no? Si bien más allá de la acumulación de estos datos que les permite, digamos, sistematizar y tener justamente acceso a toda esta cantidad de información, también hay bastantes análisis referidos a lo que puede ser la coyuntura, como decía Inés, específicamente sobre temas relacionados como la reforma electoral, por ejemplo, que también ha tenido distintas experiencias y permite comparar distintos procesos en América Latina. Justamente la pregunta era qué encontraron a partir de esta comparación. Bueno, sí, estamos trabajando justamente la cuestión de la reforma electoral en una perspectiva comparativa, básicamente porque, bueno, en Argentina se puso muy sobre la mesa la cuestión de la reforma, ¿sí? En ese sentido es una investigación que estamos recién empezando. Podemos decir algunas cuestiones que tienen que ver con el caso argentino. Bueno, ¿cuáles son las discusiones que hoy están sobre la mesa respecto de esta reforma? Primero, las características de la boleta única. Que bueno, que tiene enormes diferencias respecto de los partidos políticos, ¿sí? ¿Cuál es la implicancia de una boleta única y no boleta por partido, donde uno podía votar a toda la lista completa, ¿sí? La idea de la boleta única es que uno tilda las diferentes jerarquías y se vota a individuos no partidos. Esto nosotros vemos en clave comparativa que históricamente la boleta única va en detrimento de la consolidación y de la fortaleza partidaria. ¿Sí? Esa es una de las... Hay que vender un candidato más que... Exactamente, porque uno elige candidato, no partido. Y para las democracias de América Latina es relevante. Si uno mira, acá mi compañera Constanza es politóloga, perdón que me meta, pero en general suele decirse, bueno, las democracias estables, las de Chile, Uruguay, bueno, son países en donde los partidos tienen fortaleza, con cuestiones, ¿no? Los partidos de Uruguay tampoco son la panacea, tienen fracciones internas y demás. Pero la fortaleza partidaria es central. Si no, miremos el caso de Brasil, y ahí te paso la palabra. ¿Qué pasa, digamos, con Brasil, donde en general los partidos son fragmentarios, débiles? Sí, en realidad, una cosita sobre, no solo también sobre la boleta única, sino también sobre la boleta electrónica, digamos, que me parece que no se está sabiendo dar respuesta desde el oficialismo, digamos, del gobierno, a una serie de, digamos, de interrogantes que plantea la seguridad informática de ciertas boletas. Hay países, digamos, países desarrollados como Alemania, que implementaron la boleta y después la dejaron de usar, o sea, la boleta electrónica. Entonces, hay que preguntarse también, digo, no es un tema que se pueda tratar de un día para el otro, y superficialmente, digamos, porque lo que se compromete ahí es la legitimidad del sistema electoral. O sea, entonces, lo que me parece es que se ha hecho una campaña también. Hablábamos antes de los temas que pueden generar demandas. Una campaña en relación al fraude o en relación a lo anacrónico del conteo manual en la fiscalización, y un montón de cosas que implican el involucramiento de los ciudadanos como fiscales, y me parece que eso no se le está dando la importancia que requiere. Volviendo un poco a lo de Brasil, sí, digamos, es un sistema de partidos totalmente fragmentado. Se suele decir que el sistema brasilero es un presidencialismo de coalición, ¿no? O sea, se elige un presidente, pero sí o sí se necesita poder pactar con otros partidos para garantizar la gobernabilidad. Lo que sucedió en el último tramo del gobierno de Dilma Rousseff, digamos, antes que fuera suspendida, es esto: se perdieron los aliados, digamos, ¿no? Claro. El principal aliado era el PMDB, que es el partido del aliado de los últimos gobiernos. Sí. Que es un partido de derecha, conservador. Siempre hubo una tensión constante, ¿no? Entre el PT y el PMDB. El PT lo necesitaba por cierto

puedes comprar el calor. Tú no puedes comprar las nubes, tú no puedes comprar los colores. Tú no puedes comprar mi alegría, tú no puedes comprar mis dolores. No se puede comprar un vento, no se puede comprar el sol. No se puede comprar la lluvia, no se puede comprar el calor. No se puede comprar. Lo mismo es tuyo. Este pueblo no se ahoga con marullo. Y si se derrumba, yo lo reconstruyo. Tampoco pestañeo cuando te miro, para que te recuerde de mi apellido. La operación Cóndor invadiendo mi nido. Perdono, pero nunca olvido. Oye, vamos caminando. Aquí se respira luz. Con Calle 13 y Latinoamérica. Seguimos en compañía de Inés Narcesian y María Constanza Costa del Instituto de Estudios de América Latina y el Caribe y el Observatorio Electoral de América Latina de la Facultad de Ciencias Sociales. Y vamos terminando el tema de hoy en el puente, y queríamos hablar un poco sobre la coyuntura y la actualidad de las nuevas derechas, ¿no? En América Latina son nuevas. Son derechas, eso está bastante claro, pero ¿cómo podríamos dar una caracterización general de las características que están adquiriendo estos movimientos políticos en la actualidad? Bueno, sí, va justo en el corazón de los debates que hay hoy en el campo de las ciencias sociales, el periodismo, los analistas políticos. Estas derechas son nuevas, son viejas, cambiaron las formas. Creo que hubo una sorpresa. Yo te diría que hace un año, en el campo de las ciencias sociales hablábamos de nuevas derechas que tenían un discurso más social, que proponían defender algunas cuestiones de orden social que estaban bien, pero modificar otras. Y bueno, la realidad nos ha obligado a cambiar un poco de libreto y empezar a revisar esta idea de que hay de nuevo, ¿no? Y ver que, en efecto, cuando uno mira los grupos económicos, en general tienden a ser los mismos. Puede ser que haya cambiado, haya algunas cuestiones del ejercicio de la política que hayan cambiado, sin embargo, cuando uno mira los actores sociales suelen ser los mismos. Hay algunas hipótesis que están dando vueltas que tienen que ver con que en algunos países, podemos citar el caso de Argentina, el caso de Paraguay también, en alguna medida el caso de Perú, aunque quizá no tanto, una hipótesis que tiene que ver con lo siguiente, que son las burguesías las que ejercen el poder político sin mediaciones, ¿sí? Digamos, las propias burguesías, propietarios de medios de producción, dicho en términos más sociológicos, que ocupan el poder del Estado, ¿no? El Ejecutivo, así como el gabinete. En el caso argentino eso se ve, digamos. El ministro de Energía, por ejemplo, por citar un caso. Pero también uno puede ver que no es en todos los casos la burguesía ejerciendo el poder político. Hay otro modelo que también me parece que tiene que ver con la coyuntura, que es el de Perú. En Perú, si uno mira el propio presidente Pedro Pablo Kuczynski y el gabinete de ministros, no necesariamente son burguesías en el poder, sino cierta tecnocracia. Sí, hombres que vienen del mundo, del campo, de lo privado, que vienen de grandes compañías, digo, en el caso de Perú, compañías cerveceras, que vienen de JP Morgan, ¿no? Digamos, parecido en algunos aspectos. Entonces, me parece que un dato significativo para leer estas nuevas derechas, que yo relativizaría el concepto de nueva derecha, tiene que ver con estas dos cosas: burguesías que ejercen el poder sin intermediaciones y una proliferación de tecnócratas en el ejercicio de gobierno, en el Ejecutivo. frente a la idea del político profesional. Exacto, ¿no? Político profesional que tiene una trayectoria dedicada al mundo de lo público, de la universidad pública, del Estado, ¿sí? O que viene de militancia social. Digo, en estos años, volviendo a lo que hablamos de los gobiernos progresistas, ¿qué tuvieron en común? Bueno, una de las características es que en los gabinetes había militantes de derechos humanos, indígenas que venían de militantes, digamos, de la militancia en mundo social, funcionarios que tenían vida universitaria, académica y trayectoria en el campo de lo público, ¿sí? Por citar algunos ejemplos, militantes barriales, ¿no? Una combinación que tenía que ver con gente que provenía del campo de lo público y de lo político, ¿sí? Me parece que ahí hay una diferencia en cuanto a la formación del Estado, que esa es otra de las claves, y ahí ya te dejo, que es pensar también como parte de la agenda, no solo nuevas derechas, sino también pensar cuando estos sectores ocupan el poder del Estado, qué características asume el Estado, las transformaciones en el Estado. Sí, igual a mí lo que me parece interesante también son las formas de comunicar de esta nueva derecha, ¿no? Como estas estrategias de marketing, digamos, todo lo que se monta detrás de estas campañas de comunicación, y también cómo la centralidad pasa a ser como de alguna manera el individuo, lo individual, ¿no? El esfuerzo individual, siempre cuando se habla de, cuando ellos hablan de lo social, se refieren al trabajo de las ONG, digamos, al trabajo del sector, del tercer sector, digamos, me parece que hay una recuperación de eso, de un lenguaje que ellos hacen, que tiene que ver con lo que dijimos al principio, ¿no? Es un discurso más despolitizado, bien de la pospolítica, digamos, o sea, como tratando de quitar esta polaridad, tratando de alguna manera, como dicen, de cerrar una supuesta grieta que habrían abierto los gobiernos nacional populares democráticos. O sea, me parece que también en la forma de comunicarse y en la forma de interpelar al vecino o al ciudadano, ahí también hay ir a tocarle el timbre. Sí, hay una clave para entender cómo ellos se plantean de cara a la sociedad y por qué terminan interpelando, donde quizás algunos discursos ya no interpelan. Hablo de los gobiernos que perdieron base electoral, ¿no? O que perdieron de alguna manera el apoyo de la ciudadanía en las urnas. Me parece que ahí hay algo, más allá de lo que decía Inés, que tiene que ver con la estructura económica, vemos con el modelo que ellos vienen a implementar, tiene que ver con cómo se comunican y cómo generan adhesión. Sí, igualmente cuando hablamos de estos cambios estructurales, todo, estamos hablando en la mayoría de los casos, lo menos de las últimas elecciones, de los últimos años, cambios por muy poco, digamos, en el caso de las elecciones argentinas, en Brasil, digamos, se definieron por, no digo milésimas, pero sí 2-3 puntos en el mejor de los casos, incluso con lo cual, en lugar de generar una oposición fuerte, termina poniendo en desequilibrio, en algunos casos, la estabilidad democrática, digamos, ¿no? Quizás de esta manera también se llega a caminos como los del juicio político, de las democracias sin resto, ¿no? Como de soporte social, o quizás no, en el sentido de lo que vos decías, que ya no interpela a determinados sectores. ¿Estamos ante un cambio? O, digamos, ¿no se condice el nivel de modificaciones que hubo en la sociedad con los números? Sí, es que quizá tampoco tiene tanto que ver con una desaprobación de la gestión, ¿no? O sea, como a veces no, quizás si medimos la aceptación en la sociedad de determinadas medidas o determinadas políticas, la mayoría que se hicieron en los gobiernos anteriores, digamos, en el gobierno anterior en el caso de Argentina, siguen siendo aceptadas, digamos, ¿no? O sea, se espera que sigan teniendo determinada continuidad. Por eso digo que me parece que la clave está en ver un poco cómo se articularon esas demandas a las que, por determinado agotamiento, ¿no? En el caso de Argentina, 12 años en el poder, en el caso del PT, el cuarto mandato consecutivo, o sea, digo, eso también genera un agotamiento y una necesidad también de repensar las propias estructuras. Digo, el Partido de los Trabajadores ha hecho una fuerte autocrítica diciendo, bueno, no nos dimos cuenta y empezamos a perder la calle, ¿no? En los intentos desestabilizadores es muy importante también el papel que juegan las movilizaciones sociales, ¿no? O sea, lo vimos en Venezuela, también lo vimos en Bolivia con los intentos separatistas, digamos. O sea, me parece que ahí hay varias claves para ver sobre qué debilidades, si querés, de los gobiernos anteriores se pudieron articular estas debilidades o problemas coyunturales, como lo quieras llamar. Sí, un poco retomando esto que veníamos planteando, hay que hacerse también una pregunta. Digo, vuelvo al caso argentino, que es emblemático, ¿no? Es la primera vez en toda la historia del país que gana la derecha, después de la Ley Sáenz Peña de 1912, vía elecciones, ¿no? Quizá en otros países como Chile esto ha sido tampoco tan usual, pero digo, no sorprende. Para Argentina es una novedad. Entonces ahí hay que hacer una pregunta claramente por la cuestión del consenso sobre algunas determinadas de discurso político, de estrategia política, de partidos políticos. ¿Cómo se construye eso? Bueno, hay seguramente que pensar en alguna clave de periodización. Uh-huh. Yo creo que pensar el año 2008 con la crisis económica, y sobre todo es el año para el caso argentino en donde asume el Mauricio Macri en la jefatura de gobierno, que termina siendo un trampolín, digamos, para uh-huh. la escena política nacional finalmente. Pero en el año 2008, cuando se produce la crisis económica a nivel global y que irradia en América Latina, si nosotros rastreamos, ahí hay un punto para rastrear en América Latina de cómo se fueron a partir de entonces reagrupando los sectores de la derecha que en la década de los 90 habían quedado desmembradas, diezmadas, digamos, ¿no? Por la crisis que ellos mismos habían generado, ¿no? El año 2008 uno podría, un poco arbitrariamente, pero se puede rastrear cómo se va reconfigurando la derecha como grupo, como clase y como partido político. Bien. Bueno, nos hemos quedado sin tiempo. Muy interesante como para continuar discutiendo. Muchas gracias, Inés Alsaciar y María Constanza Costa. Nos vemos la semana que viene en una nueva emisión del Puente. Un espacio para la construcción colectiva. El Puente es una realización del programa de capacitación para organizaciones comunitarias de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires.